capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Envalentonadas. En este día que pareciera que fuera muy diferente, pero ya lo saben, es igual a todos, solo que un poquitito más divertido. Y como este es un programa en tono de Valen, le doy la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Hola, buen día, Valita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, volvió el verano. Volvió el verano, ATR, con 27 grados teníamos a la cabina, ahora mismo 20, porque alguien me enseñó cómo usar el aire acondicionado. Sí, Vale, se acaba de enterar que 27 grados de frío no existen, y bueno, nada, estamos como aprendiendo cosas viernes a viernes. Así es, comenzó Envalentonadas en este viernes 29 de noviembre, programa número 31, ¿no? 31. Faltó cambiar acá, 31. Tres décadas y un programa. Exactamente, y bueno, como este programa es en tono de Valen, pero por suerte, gracias a la vida, tenemos a nuestra única no vale de este equipo, que es la gran Lucía R. Novelino, en los controles, comentarios, producción, ahí, mate, coso, todo del otro lado. Gracias, querida. Gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes también por estar del otro lado. Por estar de ese otro lado, que de alguna manera es el mismo lado del que estamos nosotras. Como les decimos siempre, el estudio es una cuestión técnica para poder sacar esto adelante. Pero ustedes pueden decirnos qué piensan del tema del día, qué les parece el programa, cosas personales, la verdad que no nos interesan. Pero todo lo que pueda ser una crítica, un comentario acerca de lo que hacemos, algún aporte, nos encantaría que nos los hicieran llegar a través de nuestras vías de comunicación, que son las siguientes: envalentonadasradiopedal@gmail.com si tienen ganas de mandar un mail o son muy de los 90. Y después tenemos redes virtuales que son Facebook, Instagram y Twitter, y son Envalentonadas así nomás. Es verdad, y si además te querés comunicar con este gran medio de comunicación que es Radio Pedal, del que nosotras tres y otro montón de compañeros y compañeras son parte, este medio de comunicación que hace 4 años viene trabajando para sacar adelante una forma diferente de hacer comunicación, una forma diferente de vincularnos, una forma diferente de construir, podés hacerlo también a través de las siguientes vías de comunicación. En el aire @radiopedal.uy. Querés mandar algo a largo, sos muy de los 90, sino igualmente tienen redes virtuales que son Facebook, Instagram y Twitter, @radiopedaluy. Es verdad, ya sabés que nos podés escuchar a través de nuestra web, también nos podés leer y también nos podés mirar, www.radiopedal.uy, casi igual a todo lo que acaba de decir Vale hace unos segundos, y también tenés algunas aplicaciones para el celular, si te interesa también escucharlo por mobile, como dice la gente que sabe de esto, como por ejemplo TuneIn y Radio Garden. Y Radio Garden y Radio Sui, creo que hay otra. Así que bueno, por allí también puedes escucharnos. Te vamos a contar algo que te contamos todos y cada uno de estos viernes, pero que te lo vamos a seguir repitiendo. En este lugar en el que estamos hay espacio, hay lugar. Hay lugar físico y hay lugar también simbólico, ¿no? El lugar simbólico va a estar siempre, esto no se achica, simplemente se agranda. Y con lo que está pasando en esta realidad que nos convoca, cada vez se agranda más. cada vez somos más y nos gustaría que si a vos te interesa, te sumes también a esta propuesta. Es un lugar enorme que tenemos, estamos ubicados en Palermo, en nuestra red social preferida, que es San Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto. Convivimos con un montón de colectivos, como Cooperativa Subte, como Colectivo Catalejo, como Colectivo Boñato, como la compañera Azul Cordo, y con otras compañeras que se están por sumar en estos días también, el Coro Rapsodia. Bueno, un montón de gente que trabaja desde diferentes ámbitos de la cultura, de la sociedad, de la política, viviendo acá. Vos, capaz que estás escuchando y tenés un proyecto, tenés amigos, tenés amigas, tienen una idea. Bueno, arrímense. ¿Quién les dice qué? Luego de una hermosa conversación y mates que van y vienen, no terminemos también compartiendo contigo esta hermosa casa. Y si no tenés amigos, te los podés hacer en Radio Pedal también. Total, vaya lugar para hacer amigos y amigas, que es Radio Pedal. Así que nada, eso, rímense, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Bueno, y hoy no tenemos agenda de eventos para compartirles, pero les advertimos que aprovechen, descansen, llénense de pilas, porque a partir de la semana que viene Radio Pedal explota, Radio Pedal y la vida en general, porque van a haber muchas cosas para hacer, para ver, para mirar, para disfrutar, así que nada, descansen este fin de semana porque se viene recargado diciembre. ATR, ATR, diciembre. Y bueno, sin más preámbulos de presentación, vamos a pasar a contarles el tema del día de hoy, que es un tema muy lindo que decidimos hacer frente a la realidad, frente a la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país y en nuestra región también, en nuestro continente, y como en un montón de sensaciones que venimos atravesando, dijimos, bueno, estamos juntes, hacemos radio, nos gustan un montón de cosas, vamos a juntarlas todas en un programa y a compartir. Así que el tema del día de hoy son textos y canciones para la resistencia. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bien, como les adelantábamos, ya estamos en el segmento de quemar la casa, porque en el día de hoy va a haber poca explicación, va a haber poca información, siempre hay por todos lados, pero lo que vamos a hacer en el día de hoy, como les adelantaba Vale, es compartir textos y canciones antifascistas que han hecho a la resistencia, no solo que la han hecho, sino también que la ilustran, la evocan y de alguna manera la materializan. Vamos a estar leyendo en vivo, nosotros tres y varios compas, y varias compas que se han arrimado o que nos han enviado sus audios con algunos textos y escuchando algunas canciones. Las canciones y los textos van a ser de diferentes géneros, porque entendemos que la resistencia no reconoce ni de autorías particulares, ni de grandes géneros musicales. La resistencia es de todos y de todas. Y puede ser bailable, puede ser pogueable. La resistencia tiene infinitas formas y la idea es un poco mostrarlo en este programa. Así es, y bueno, los textos y las canciones que van a pasar hoy están un poco como acompasadas, con envalentonadas, así que vamos a tener textos y canciones que queman la casa, otros que dicen mucho sin decirlo, en desdicha, y por supuesto textos y canciones que agarran la sartén por el mango. Pero como ya estamos acá y siempre hay algo que merece arder, vamos con los textos que queman la casa. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero yo no era religioso, así que tampoco me importó. Ahora me llevan a mí. Pero ya es demasiado tarde. Ya Lo que acabo de leer es una adaptación de Bertolt Brecht del poema Ellos vinieron. El poema original es de un pastor protestante llamado Martin Niemöller, y Brecht lo que hace es una adaptación, cambia algunas palabras y lo populariza, digamos, de alguna manera. Bueno, muy bien. Ahora vamos a escuchar una canción que nos sugirió, nos recomendó, nos regaló nuestro amado compañero José Luis Popi Rodríguez. La canción, a ver si pronuncio bien esto porque está complicado, se llama Be Doberman Belts, del grupo vasco Negu Gorriak. Exacto. Me salió re bien. Que significa inviernos crudos. Este grupo está liderado por Fermín Muguruza y ellos eran quienes iban a tocar acá en Montevideo cuando sucedieron las... la masacre en el Hospital Filtro. Al final, bueno, le suspendieron el toque, pero terminaron tocando la ciudad de Pando. No sabía eso, muy loco. Así que, bueno, nos vamos a escuchar este tema. Vamos que vienen. Gritamos poemas desesperados en la noche. Soltamos la furia por lo que se viene. Es que quieren escondernos el sol y las banderas. Y quieren arrancarnos el trigo, así, de cuajo. Es que vienen por el mar, el viento y las montañas. Vienen por el agua que dan vida a los besos. Aquí afilamos las sonrisas como escudos. Los versos transparentes que siempre acompañan. Preparamos las voces, ¿por qué no?, las mañas. Y si vienen por el mucho amor que aún nos queda, convocaremos la suerte y saldremos a la cancha. Nuestra poesía es arma, es resistencia, es un abrazo. Nuestra poesía es rabia. Amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la falda de la paz. Aquí están los cachorros de Satín. ¡Oh! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león proteger esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará! Si mañana que bueno, muy bien. Quien leyó recién es un gran amigo de esta casa, Rodrigo Lema Mundini. Y en este momento estamos escuchando la canción de Carlos Mejía Godoy, No Pasarán. Cuando el régimen ordenó quemar abiertamente los libros de enseñanzas dañinas y por donde quiera se obligó a los bueyes a llevar carretas de volúmenes hasta la hoguera, un poeta perseguido, uno de los mejores, descubrió con espanto al estudiar la lista de incineraciones que sus libros habían sido olvidados. Corrió a su escritorio, colérico, y redactó una carta a los detentores del poder. «Quémenme», escribió Abuela Pluma, «quémenme». No me hagan eso. No dejen de incluirme. ¿Acaso no escribí siempre la verdad en mis libros? Ahora me tratan como mentiroso. Les ordenó. Quémenme. Thank you. Bueno, lo que acabo de leer es un poema de Bertolt Brecht también, que se llama La quema de libros, y lo que estamos escuchando ahora, si Lucía de Renovelino no me deja mentir, es otra canción que nos recomendó Poppy, que se llama Proud Prisoner, que es de Gunter Snip, que son una banda skinhead que tocan hoy. Y perdón, la aclaración es, son skinhead sharps, que justamente bien, son una corriente de los skinhead que son como los contra skinhead. Pensé son que era la sigla. Un movimiento antifascista dentro de los skinheads. De hecho, sharps significa skinhead against racial prejudice, todo mal pronunciado, pero quiere decir que son skinhead contra los prejuicios raciales, y el tipo de música que los caracteriza como si fuese, es como una especie de punk que tiene su propio nombre, que es Hoy, O-I, así como suena, Hoy. Claro, latino. Hoy, que de hecho es como, acá un poco Poppy lo cuenta, que es cuando en el 62 Jamaica se independiza, hay una ola migratoria de jamaiquinos y jamaiquinas a Inglaterra, y bueno, en los 60 ya habían surgido los sharps, y ahí hacen como una fusión entre el punk, que ya estaban tocando allá, y las raíces del reggae, que también traen los jamaiquinos, y ahí surge toda esta mezcla que termina derivando en el Hoy. Bien, y que tiene como un corte muy obrero de los cinturones urbanos de las ciudades, y bueno, nada, tienen también esta mezcla de antifascismo, fútbol y cerveza, que como bien nos explica Poppy acá, es dos minutos, pero en Europa, básicamente. Se prenderán las luces algún día y se nos quitará cualquier cobardía. Azotaremos las calles donde estaban nuestros valles y conseguiremos el fruto aunque sea lo bruto. Profanaremos la seguridad que te da la desigualdad. Tus posesiones volarán por los cielos y caerán en lugares que a nadie le importará. El humo negro y espeso de tus neumáticos ardiendo a toda velocidad nos cuidará de vos y de vos, policía. Porque preferimos morir de rebeldía a morir de pura porquería. Preferimos la revuelta general a esta dictadura que financia el capital. Se apagarán las luces algún día y solo iluminará la noche el fuego de las barricadas, los símbolos capitalistas, cualquier aparato del Estado y la enorme olla donde hierve el guiso que alimenta la lucha. Colapsará el Estado y solo ahí, sin patria ni bandera, se apagará la luz. Desaparecerán las fronteras. Y seremos rebeldía, anarquía, seremos nuestras propias luces, seremos pueblo resistente. Gigantes te aplastarán. humanidad. De botana blanco negro no puedes optar a más. Sumiso como un pavo esperando la Navidad. Estoy aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todos patraña hoy. Bueno, el texto que acabamos de escuchar es de autoría y lectora de un gran amigo de la casa también. ¿Lectora, dije? Debía haber dicho lectura. Bueno, y la canción que estamos escuchando es De Escape y el título del tema es Ni Fu Ni Fa. Manifiesto, hablo por mi diferencia. Pedro Lemebel. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. ¿Y entonces qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por los jaibas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro, el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene sangre fría y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el culo y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento. Un milico asesino. Uno de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada, gritando, y va a caer, y va a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a piñas por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde. Es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, compañero. Yo pongo el culo. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda traza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York las maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un manifiesto que se llama Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, en la voz de nuestro amado compañero Salvador García. Y ahora nos vamos a escuchar La Muralla, de Quilapayún. Y le mandamos un beso a Marisa con esa canción también. Y nos vamos a una pequeña tanda y volvemos con Desdicha. Antes de ir a la tanda también hay que mandarle saludos a Diego, a Seba, que están ahí al otro lado firme, y a Pablo, que están todos escuchando. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. ¿Envalentonada? ¿Valento? ¿Envalentonadas? ¿Valen? ¿Envalentonadas? ¿Envalentonadas? El entretenimiento es político. ¡Mamá, mamá, mirá su mano! Radio Pedal. Ya no andamos con ruedas. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, ya entramos entonces en el segmento Desdicha, donde contestamos, formulamos, denunciamos, repetimos, decimos y desdecimos. Justamente Desdicha, este espacio donde en el día de hoy compartimos textos y canciones que dicen mucho, pero sin decirlo. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de Bardón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en la sombra de la tarde. Un cubigrafía con un par de las pipas. A ver si pinta una divertida. Alguna cara desconocida. Bueno, compas, este poema lo elegí porque siempre me llamó la atención esta anécdota desde niña, cuando mi mamá me la contó. El 9 de julio de 1973, pocos días después de que se diera el nefasto golpe de Estado, último golpe de Estado en nuestro país, en un acto de resistencia contra la dictadura, en medio de una huelga general, que llevaba ya varios días establecida y cada vez se estaba haciendo más fuerte. Rubén Castillo, en Radio Sarandí, convocó para una marcha en el Obelisco, que fue el Obeliscazo o el 18azo, se conoció porque fue un mar de personas, que como no se podía hacer explícita la convocatoria de esta marcha, en todo el día en su transmisión Radio Sarandí estuvo leyendo este poema a cada rato para que todos y todas pudieran entender que a las 5 de la tarde era la convocatoria. Y bueno, nada, lo quería compartir porque desde mi infancia esta historia siempre me conmovió, como en los momentos donde hay que hacer silencio siempre encontramos alguna forma de levantar las voces. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Diecisiete elementos subversivos fueron sorprendidos ayer en los alrededores de La Moneda, transportando naranjas y un ejemplar de la Sagrada Biblia. Tres de ellos se dieron a la fuga, no sin antes batirse con la policía, que se vio obligada a actuar en defensa propia. Los delincuentes resultaron muertos. Dígase lupanar y no prostíbulo, meretriz en lugar de prostituta, nuestro Señor en vez de Jesucristo, Vía Láctea, no Río Jordán. La palabra es el hombre, no diga nunca sol, diga astro rey, diga pronunciamiento militar y verá cómo le suben los bonos. Si dice golpe, lo van a mirar de reojo. Feo es decir bachicha. Diga mejor ciudadano italiano. Más respetuoso, mucho más cristiano. Lo que oyen, señoras y señores, los que dicen corcel en vez de caballo, tienen su porvenir asegurado. Nicanor Parra. Azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millones sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compra la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía. Sea por un casero, sea por un cesero. son estos que están en la puerta? Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Pochachos, iban todos vestidos con ropita negra y eran antiocupas, matones de empresa. Me han dicho que esto es propiedad privada, que recoja lo mío me tengo que largar. Con el piso pata y las colegas armas, con la pata de cabra pa' volver a entrar. Adenrayate y márcate una de tus tiempos jóvenes. ¿Qué o qué? Un turno haré más fe otra vez. ¿Violen qué? Dígame, pinga la radial en cara, quédate. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Yo soy de hip hop, de hip. Camino con el hype del fancy del hipster. Agarrando su bong, se abre el long al cannabis club. Roba lechí de gentrificación. Mis niños también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio, que dan la pata. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda que está especulada y la voy a ocupar. Flecha, mira cómo encaja por la brecha. El hombre del puro, una pura, encende la mecha. Sobran los billetes y los guiris quieren fiesta. Todo por el business, fuera lo que molesta. Y esa gentuza que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida, si no te esfuerzas no subes para arriba. Y esa gentuza que mira. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. Resiste. Estábamos escuchando el tema Resiste de Tribade, este trío español de mujeres que hacen hip hop. Y a continuación lo que vamos a escuchar es, bueno, unos audios de unos textos de autoría de Paola Melgar, también leídos por ella. Visitas inesperadas. 20 metros separaban la puerta de la calle, y entre esta y aquella había un portón pequeño con herrajes oxidados. En las tardecitas de mi infancia merendábamos alrededor de la mesa de madera de la cocina. 4 niños y 2 padres emprendían una lucha sin cuartel. Unos por tener la mejor porción de pan. Otros por lograr recuperar los cuchillos de untar antes de que la mezcla entre el dulce y la manteca estropeara la merienda. Todo estaba condimentado por risas, rezongos, charlas y el sonar de los cubiertos contra las losas de las tazas. A veces, el chirriar de los herrajes del portón ponía en pausa esa escena. El aire se tornaba espeso, las miradas se cruzaban con olor a terror. Nadie respiraba mientras escuchaban los pasos acercarse hasta la puerta. Entonces, uno de los adultos tomaba coraje y develaba el misterio de la visita. Ahora, meriendo en otra cocina, y otros son los niños que generan casi las mismas escenas que recuerdo. El portón no tiene herrajes oxidados, pero avisa que alguien se acerca. Entonces no hay pausas ni miedo. Los niños gritan y corren hacia la puerta. Ya no temo develar misterios ni visitas. Este arte de vivir, contrario a todas las formas del fascismo, instaladas o por instalarse, se acompaña de cierto número de principios esenciales que, si yo tuviera que hacer de este gran libro un manual o guía de la vida cotidiana, resumiría así. Despoje la acción política de toda forma de paranoia unitaria y totalizante. Desarrolle la acción, el pensamiento y los deseos por proliferación, yuxtaposición y disyunción, antes que por subdivisión y jerarquización piramidal. Libérese de las viejas categorías de lo negativo, la ley, el límite, la castración, la falta, la laguna, que el pensamiento occidental, desde hace tanto tiempo, ha considerado sagradas en tanto formas de poder y modo de acceso a la realidad. Prefiere lo positivo y lo múltiple, la diferencia antes que la uniformidad, los flujos antes que las unidades, los agenciamientos móviles antes que los sistemas. Considere que lo productivo no es sedentario, sino nómada. No imagine que es necesario ser triste para ser militante, incluso si la cosa que se combate es abominable. El lazo entre deseo y realidad es lo que posee fuerza revolucionaria, y no su huida hacia las formas de la representación. No utilice el pensamiento para dar a una práctica política un valor de verdad, ni la acción política para desacreditar un pensamiento, como si éste fuera mera especulación. Utilice la práctica política como un intensificador del pensamiento y el análisis como un multiplicador de las formas y de los dominios de intervención de la acción política. No exija de la política que restablezca los derechos del individuo tal como lo ha definido la filosofía. El individuo es producto del poder. Es necesario desindividualizar por medio de la multiplicación y el desplazamiento, el agenciamiento de diferentes combinaciones. El grupo no debe ser el lazo orgánico que une a los individuos jerarquizados, sino un generador constante de desindividualización. No se enamore del poder. Bueno, lo que estaba leyendo Vale recién es Introducción a una vida no fascista, de Michel Foucault. Ahora vamos a escuchar otro pequeño cuento de nuestra compañera Pao Melgar. 1980. La tarde estaba llegando a su fin, cuando las hermanas, trepadas a un taburete, hurgaban los discos escondidos en el estante más alto del ropero. Dieron con el que buscaban y corrieron hacia el tocadiscos del comedor. A su padre solo le quedaba una cuadra para llegar a la casa desde el trabajo, cuando los acordes de la marcha de la bronca se le empezaron a entreverar con los pasos. Corrió y llegó casi sin aliento. Entró al comedor en el momento en que las pequeñas coreaban el estribillo. ¡Un, dos, tres! ¡No puedo ver tanta desgracia organizada sin responder! Ellas no entendieron entonces por qué cayó el tocadiscos. Bueno, muy bien, ahí la teníamos a la compañera Paola Melgar. Esos textos son de su autoría y están también en su voz. Ahora, para cerrar este segmento y antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar a otro gran compañero de esta radio, que es Alito Cabrera, que además de leernos un texto del choncho Jorge Lazaroff, también nos recomendó una canción que vamos a escuchar a continuación de su audio, que es Pelota al Medio. Buenos días, envalentonadas, ¿cómo están? Bueno, les envío un saludo desde ya, un feliz final de año y unas felicitaciones por los 25 años del programa. Me gustaría compartir con ustedes unos fragmentos de un texto del choncho Lazaroff, que se titula con dos signos de interrogación, que fue publicado en Asamblea el 6 de diciembre de 1984. Y luego de compartir este par de fragmentos, me gustaría que escucharan la canción Pelota al Medio, del mismísimo Choncho Lazaroff, quien lo he sentido muy cerca en los últimos meses. Cuando un músico va y dice, pa, loco, tengo que aprender armonía, ¿piensa que va a ir a aprender una ciencia exacta? ¿Desde qué punto de vista la va a aprender? ¿Aceptando y engullendo reglas o midiendo y comparando emociones? ¿Piensa que va a reunirse con un elemento expresivo de la música? ¿Con un elemento teórico? ¿Con un elemento expresivo? ¿Por qué? ¿La armonía, tal como la concebimos en Occidente, es un lenguaje universal? ¿Tiene un concepto uniforme universalmente? ¿Es posible encarar el aprendizaje de la armonía completamente separado de todo el fenómeno musical, composición, instrumentación, realidades tímbricas, contrapunto, etc.? ¿Sabe que muchos textos oficiales de armonía la definen como la ciencia que estudia la correcta formación de los acordes y su correcto enlace? ¿Correcto qué? Cuando el músico que va a aprender armonía es un músico popular. ¿Va a aprender la religión de la armonía culta para sacarse el polvo de lo popular? ¿Piensa que va a aprender armonía en serio? ¿Puedo seguir preguntando? ¿Qué te parece el himno nacional? Desde el punto de vista armónico, ¿es efectivo? ¿Es bueno? ¿Es por qué? ¿Sabe el músico lo que significa tonalidad? ¿Sabe lo que tonalidad implica históricamente? ¿Sabe lo que representa? ¿A qué clase representa en el desarrollo de la música europea, occidental, cristiana y burguesa? ¿Sabías vos que las elecciones son parte del fundamento ideológico de la dominación burguesa? ¿Pensás que la tonalidad existió desde siempre y que viene desde los comienzos de la música del mundo como una ley eterna? ¿Los egipcios eran tonales? Si no pensás así, ¿qué había antes? ¿Qué hubo después? ¿Qué pasa ahora? ¿Sabe el músico lo que es la armonía modal? ¿Existe eso? ¿Sabés por qué no lo sabés? ¿Sabés por lo menos lo que es la música modal? Claro, claro, lo sabés porque lo aprendiste en el conservatorio, que no significa en última instancia que lo sepas, pero ¿sos capaz de sentirlo? ¿De oírlo? ¿De diferenciar música modal de música tonal? ¿Sabés por qué nunca lo supiste? ¿Sabés que el apogeo de la tonalidad en la Europa culta coincide con las X y tantas aculturaciones de algunas zonas de América Latina? ¿Sabés qué? Hablando del Río de la Plata, en esas aculturaciones interviene la Europa tonal, la banda oriental charrúa y cimarrona, y la de Montevideo colonial y la esclavatura tan negra, ¿sabías? ¿Sabés que es de esa sopa provienen nuestras canciones folclóricas? ¿Sabés realmente lo que es folclore? Cuando se escucha el candombe en la calle y su sonoridad de cuatro tamboriles, ¿hay armonía? ¿No hay? ¿Por qué si son cuatro instrumentos sonando a distinta altura? ¿No es eso armonía? Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos babosió, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, a meter, a arrancar con fuerza, a morder, a barrer, al rincón de las arañas o a la red. Qué sucios, mamita, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada, está muerto de miedo. Y sigue siendo los dueños de la pelota. Y pensar que son solo unos patincas con super entrenamiento. Así que vamos de segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero, o el cuarto, o el sexto, no importa. Mil veces. Pelota al medio. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba, y escuchen bien. Hay que inflar la red. Ábranse, por favor, júntense. Tuya y mía, mi amor, tuya y mía. La pelota en el piso, la pelota volando, achicando la cancha, agrandando, agrandando. Por la misma, siempre por la misma. Y cambiando, cambiando. Entre ala. Júgala, písala, masala, tocala, muéstrala, pensala. La cabeza levantala, la mirada siempre allá. Y vos, bolero, guandia que cae mojada. Centrofoba no haga pavada, muéstrale su calidad. El puntero dirá, con una pierna quebrada, va a jugar igual y no pasa nada. Aunque lo marca Superman, hay que ganar, ganar o ganar. Hoy te muestra el alma del Uruguay, heredera del diablo de Maracaná. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Bye. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Ya estamos dentro de La Sartén por el Mango, este segmento donde vamos a escuchar textos y canciones que agarran La Sartén por el Mango, textos y canciones que resisten para cambiar, que resisten para hacerse cargo, para cambiar las prácticas y para pasar las experiencias. Try to keep all of my dreams awake, away from the fear, from the hate we've made. Heads up. En primer lugar, no se desespere, y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No le bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Mófese. La derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Dígase al costado buen día, por favor y gracias, y la concha de su madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros, y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente, estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces, escribir religiosamente todos los días, todas las tardes y todas las noches, aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. Bueno, lo que acabo de leer es un texto de Alejandro Robino que se llama, ya les digo, Instrucciones para capear al mal tiempo, y le quiero mandar un gran beso a nuestra compa Raque Sabrido, que nos compartió este texto hace un tiempo ya, pero me gustó mucho, entonces decidí agregarlo para el programa, así que gracias Raque, y estamos escuchando La Vela Madre Resistencia. Fe de ratas. La poesía es terrible, horrible, temible. La poesía es torpe, corrupta y hasta incomprensible. Es sosa, obsoleta, feroz y empalagosa. La poesía es inescrupulosa. La poesía es horrenda, violenta, irascible, sufrible. Es torpe, irredimible. La poesía debería no existir. Es bruta, insensible. Y en los tiempos de hoy es hasta inadmisible. Disculpen, donde dice poesía, debería decir indudablemente policía. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bueno, otra vez estaba por el estudio entonces leyendo Rodrigo Lema Mundini, y lo que estamos escuchando ahora es Banda Basotti, una banda italiana, haciendo una versión de un gran tema de la resistencia partisana, Bella Ciao. Sotto l'ombra di un bel fior, e le genti

Después de haber indicado los posibles arquetipos del urfascismo, concédanme que concluya. La mañana del 27 de julio de 1943 me dijeron que, según los partes leídos por la radio, el fascismo había caído y Mussolini había sido arrestado. Mi madre me mandó a comprar el periódico, fui al kiosco más cercano y vi que los periódicos estaban, pero los nombres eran diferentes. Además, después de una breve ojeada a los títulos, me di cuenta de que cada periódico decía cosas diferentes y compré uno al azar. Y leí un mensaje impreso en la primera página firmado por 5 o 6 partidos políticos, como Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de Acción, Partido Liberal. Hasta aquel momento yo creía que había un solo partido por cada país y que en Italia solo existía el Partido Nacional Fascista. Estaba descubriendo que en mi país podía haber diferentes partidos al mismo tiempo. No solo esto, puesto que era un chico listo, me di cuenta enseguida de que era imposible que tantos partidos hubieran surgido de un día para otro. Comprendí así que ya existían como organizaciones clandestinas. El mensaje celebraba el final de la dictadura y el regreso de la libertad. Libertad de palabra, de prensa, de asociación política. Estas palabras, libertad, dictadura, era la primera vez en mi vida que las leía. En virtud de estas nuevas palabras, yo había renacido hombre libre occidental. Debemos prestar atención a que el sentido de estas palabras no se vuelva a olvidar. El urfascismo está aún a nuestro alrededor, a veces con trajes de civil. Sería muy cómodo para nosotros que alguien se asomara a la escena del mundo y dijera: quiero volver a abrir Auschwitz, quiero que las camisas negras vuelvan a desfilar solemnemente por las plazas italianas. Por desgracia, la vida no es tan fácil. El urfascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus formas nuevas, cada día en cada parte del mundo. En la misma línea, alguien dijo, y se le atribuye falsamente a José Saramago, que los fascistas del mundo no van a tener aquel estereotipo de Hitler o de Mussolini, no van a tener aquel gesto de militar, van a ser personas hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír, sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio y muy pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia. Bueno, lo que acabamos de escuchar es la voz de Sofi Umbre, una gran compañera de la casa, leyendo a Umberto Eco. Y escuchamos a Chico Buarque, A pesar de vosé, recomendación y regalo de otra amada compañera, Federica Folco. Chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar por juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. frente. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Bueno, lo que vamos a leer a continuación es un fragmento de la carta de las mujeres zapatistas que luchan en el mundo para explicar por qué no se realizó el segundo encuentro internacional, de mujeres que luchan en marzo de este año. Compañera, hermana, no dejes de luchar. Aunque estos malditos capitalistas y sus nuevos malos gobiernos se salgan con la suya y nos aniquilen, pues tú tienes que seguir luchando en tu mundo. Porque, bien que lo acordábamos en el encuentro, que vamos a luchar para que ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo tenga miedo de ser mujer. Y pues, tu rincón es tu rincón, compañera y hermana, y ahí te toca, como a nosotras nos toca acá, en tierras zapatistas. Esos nuevos malos gobiernos piensan que es fácil derrotarnos, que somos pocas y que nadie nos apoya, allá, en otros mundos. Pero, ¿qué va a hacer, compañera y hermana? Aunque sea que solo quede una de nosotras, pues esa una va a pelear por defender nuestra libertad. Y no tenemos miedo, compañera y hermana. Si no tuvimos miedo hace ya más de 25 años, cuando nadie nos miraba, pues menos ahora, que ya nos miraste tú, bien o mal, pero nos miraste. Compañera, hermana, bueno, pues ahí te encargamos la pequeña luz que te regalamos. No dejes que se apague. Aunque la de nosotras se apague aquí, con nuestra sangre, y aunque se apague en otros lados, tú cuida la tuya, porque aunque los tiempos ahora son difíciles, tenemos que seguir siendo lo que somos, y es que somos mujeres que luchan. Pues es todo, compañera y hermana. El resumen es que no vamos a hacer el encuentro, o sea, que no vamos a participar. Y si lo hacen, el encuentro en tu mundo, y te preguntan que dónde están pues las zapatistas, que por qué no llegan, pues tú diles la verdad. Diles que las zapatistas están luchando en su rincón, por su libertad, como mujeres que somos. Es todo. Ahí te cuides, compañera y hermana. De repente, pues, ya no nos miramos. Tal vez te dicen que ya no las piensas a las zapatistas porque ya se acabaron, que ya no hay zapatistas, te van a decir. Pues cuando pienses que ya no, que ya nos derrotaron, ahí nomás, sin que te des cuenta, vas a mirar que te miramos y que una de nosotras se acerca y te pregunta al oído para que solo tú escuches. ¿Dónde está, pues, tu lucecita que te dimos? Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad. Así que bienvenido, amigo. Tercermundista marginada por herencia. Nacida al sur del norte, donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo. Solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro... En este momento estamos escuchando una canción que nos recomendó nuestro amigo Salvador García, que se llama Bienvenid con X, sería bienvenido, bienvenido o bienvenida, y es de la rapera zapoteca Mare Advertencia Lírica. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Esto es la realidad. Así que bienvenido, amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos. Cuando esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente. Nos dicen que hay democracia, pero es claro que no nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, resolvió el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios, porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Esta es la realidad, así que bienvenido amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar ahora. La invitación de las compas de Envalentonadas era compartir textos y canciones, o ambas, contra el fascismo para resistir juntes, juntas, juntos. Es una invitación paradójica porque es una invitación hermosa a hablar sobre algo horroroso. Esta paradoja estuvo siempre. Pero parte de haber aceptado la invitación tiene que ver con un deseo fuertísimo de que deje de estar, de que en algún momento no esté más ese aspecto horroroso y nos podamos quedar solo con lo hermoso. Y otra parte de haber aceptado la invitación tiene que ver con que laburar para alcanzar ese deseo empieza ya. Ya empezó y tenemos que ser combativamente creativos en las maneras para que en algún momento veamos que el mundo no está embrujado, que el mundo es tan real como el amigo que está a nuestro lado. Para que en algún momento, junto a nuestros amigos, tomándonos de la mano, cumplamos nuestros sueños haciéndolos realidad. Miro para atrás y pienso que durante mucho tiempo necesitamos que estas metáforas fueran las que instauraran un país de las maravillas. De hecho, a muchos nos llevó otro mucho tiempo de codificar esas imágenes, esas figuras, de construir esas metáforas que eran para nosotros, pero no por nosotros. Hoy somos muchos los que queremos convertir esas maravillosas metáforas en un mundo literal, y somos muchos los que queremos convertir el mundo en una realidad que nos maraville. Para nosotros, pero de nuevo no por nosotros, sino por los mismos dragones que con sus 7 cabezas y sus 7 cuellos corbata nos están buscando el corazón y no van a dejar de hacerlo. Pero también somos muchos los que no queremos tener que volver a referirnos a ellos mediante metáforas. Los queremos nombrar, ver, queremos decir y decirles. Les queremos recordar una y otra vez que acá estamos y acá vamos a estar, construyendo formas de resistir y formas para resistir. Esto también es parte de una realidad que nos maravilla. Que volviera a ganar la derecha en Uruguay era un mundo posible, cercanamente posible. Pero no se trató solo de eso. Pensar en la derecha no lleva necesariamente a pensar en aquellos dragones, en esas brujas que con su voz te pueden transformar en piedra, en los lobos feroces que desde detrás de sus escritorios nos quieren devorar. O quizás sí es pensar en eso. Pero lo que maravilla es que en ese mundo posible se convirtió en un mundo real en que todo esto se juntó y en que muy rápidamente se embrujó, o en que muy lentamente se fue embrujando. La invitación es por eso tan hermosa como pertinente. Y creo que una de las formas de ir contra el fascismo es yendo en pro del afecto, en pro del compañerismo, en pro de la amistad, en pro del amor. Sin embargo, estos conceptos no son de uso exclusivo del contrafascismo, y eso me repugna. Me repugna pensar que Marini Ríos usa la palabra amor. Me da ganas de vomitar cuando pienso que Gabazo le llama amigo a alguien, y me da asco la idea de que estos y otros sátrapas piensen que tienen afectos. Y simplemente porque creo que el fascismo no puede ir nunca de la mano de estos conceptos. O quizás justamente pueda ir de la mano de los conceptos, pero de ninguna manera los puede llevar a la práctica. Es cierto que hablar de fascismo es hablar en su génesis de muchas cosas, de muchas personas, de muchas contradicciones, de muchas prácticas, de muchas filosofías aglutinadas por un afán totalitario que oficia de denominador común. No es mi intención hilar fino en este sentido. Hoy me basta con lo que engloba lo autoritario en sus múltiples ribetes. En un librito precioso que me topé hace unos meses, llamado precisamente Contra el fascismo, de Umberto Eco, y que Sofi Umbres mencionó hace un ratito, de los años 90, decía que por esos días el concepto de fascismo adquiría connotaciones particulares, locales, puntuales. Se debía a que el texto estaba dedicado a los jóvenes estadounidenses que en ese momento se veían conmovidos porque en su país se había vivido el atentado de Oklahoma y se había descubierto la existencia de organizaciones militares de extrema derecha. Esto supuso revisar el concepto de eterno fascismo a la luz de reflexiones sobre problemas de la actualidad de entonces de diferentes países. Siguiendo con este razonamiento, creo que hoy también es necesario revisar algunas de las cosas particulares, coyunturales del fascismo en nuestro país. Esto para mí es muchísimo y hay expertos en la temática que nos deleitan con sus exposiciones, argumentos, análisis, etc. Sin embargo, y de nuevo, lo que me lleva a pensar en lo hermoso de la invitación es que creo que hoy en día todos tenemos que poder hacer el ejercicio de pensar contra qué vamos, de saber contra qué vamos. Todos tenemos que poder decir algo. Y en esto probablemente entren aspectos no solo teóricos. Creo que no solo referimos o identificamos el fascismo en estos términos o en este nivel, sino que por el contrario son muchísimas las asociaciones, experiencias, recuerdos y un abanico de etcétera abrumador que cada uno puede poner en funcionamiento para pensar y repensar y recordar en contra de qué vamos. Al menos desde mi vivencia siento que eso podemos hacer quienes nacimos de la década del 80 para atrás, por ejemplo. Y no solo. Todos tenemos que poder seguir recordando lo que el fascismo hizo, lo que hicieron, acá, allá y acullá, y todos tenemos que seguir peleando porque no lo vuelvan a hacer. ¿Qué tenemos que recordar? Todos los hechos que reprodujeron a modo de manual las características más notorias de un movimiento facho que nuclea las múltiples maneras de lo totalitario y que reprimió y vulneró sistemáticamente los derechos humanos. ¿Y qué tenemos que pensar? Quiero poder pensar en la respuesta que le podemos y que le queremos dar a cada una de estas, y quiero pensar que no solo lo vamos a dar en lo conceptual. El movimiento fascista busca el permanente culto a la tradición. Esto acarrea necesariamente que no haya avance del saber, por el hecho de que existe una única verdad con una única y oscurísima interpretación que podamos seguir. El fascismo consolida la cultura de la sospecha por cualquier actitud crítica. El desacuerdo, desde este marco, solo se lee como traición, la diversidad como desacuerdo. Y así deviene el siniestro bucle. El miedo y la sospecha a la diferencia se traducen sencillamente en un racismo exacerbado. Como se vio recientemente, este movimiento surge y resurge de la frustración individual o social. Busca las clases frustradas, desazonadas por golpes económicos, crisis sociales, desencantos políticos, que además se ven asustadas y amenazadas por la presión de los gobiernos, de los grupos sociales deslegitimados y subordinados. Acá encuentra un nicho donde verter y juega con otorgar privilegios nacionalistas a todos aquellos que nacen entre los mismos límites fronterizos, como si eso fuese un privilegio y condición suficiente y necesaria. En términos de límites, fronteras, sospecha, racismo, el fascismo siempre encuentra un enemigo claro. Habita la zona permanente de la guerra y el terror para eliminar a este enemigo, que bien puede venir de afuera, pero que por supuesto está entre nosotros. Este es un movimiento en que las élites reaccionarias, aristocráticas y militaristas desprecian a los más débiles. Su estructura mental y social así lo determina. Es un movimiento extremadamente jerárquico donde solo puede haber líderes y subordinados y donde cada uno desprecia a sus inferiores. De eso se trata. Es un sistema de una ideología altamente elitista que se vuelve recursivamente destructivo. En este mundo de jerarquías, el liderazgo recae en un machismo con un extremo rechazo a todos los descontentos e inconformismos sexuales y de género. Porque claro, los individuos en tanto tales no tienen derechos. El pueblo pierde su poder de mandato, los ciudadanos no actúan, solo son llamados a desempeñar su papel de pueblo, de esta ficción teatral, como dice Eco, en un afán que se opone a los gobiernos parlamentarios. Y esto hace eco. Hoy no solo resuenan estas definiciones o descripciones, hoy nos gritan a la cara que esto es y va a ser. Hoy hay gente amenazada, perseguida, torturada, desaparecida. Así como ayer pasó, hoy está pasando y mañana probablemente también, y por otro año. Y otros. ¿No supone esto revisar de nuevo qué es el fascismo y cómo se presenta nuestra realidad en nuestra coyuntura política, en nuestro parlamento, en nuestros ministerios, en nuestras instituciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos? Porque el fascismo es eterno, sí, pero acá encontró un ancla temporal que es el ahora. Son muchísimas las herramientas que podemos desarrollar en contra de esto. Herramientas teóricas, reflexivas, herramientas prácticas, concretas, de acción. Herramientas que miren a lo macro y también que vivan en lo micro. En lo personal, creo que la esfera micro tiene un potencial arrasador. Más precisamente, pienso que según la perspectiva, según lo micro, según lo macro, según la teoría, según la acción, según se trate de una cosa u otra, las herramientas que se puedan desarrollar, las resistencias que se puedan pensar. Desde lo micro, entiendo que inevitablemente nos vemos forzados a poner sobre la mesa la artillería pesada de las emociones más personales y desplegar los mapas estratégicos más colectivos. Y en ambos casos es necesaria la perspectiva histórica. Muchos amigos cercanos compartimos este año el gusto de poder retrotraernos a las experiencias que nos dejó el exilio de nuestros padres de la década del 70 y a nuestros propios exilios, ya sea para un lado o para el otro. Un aspecto significativo de esto supo reconfigurar el eje de la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que revisitamos los lugares donde nacimos, la comida que comíamos, las guarderías y escuelas a las que íbamos, los amigos de todas partes que dejamos en todas partes. Juntos, en conjunto, conmemoramos las emociones que guardábamos atrás de esas experiencias. Emociones que eran nuestras, pero que llegaban después de atravesar la catarata de sentires de nuestros padres, que se impregnaron como una herencia emocional harto paradójica. En conjunto nos fuimos remontando a sentimientos muy dolorosos, a recuerdos emocionales muy oscuros, a vivencias de sentimientos muy tristes que tenían que ver no con el lugar donde estábamos exiliados, sino con todo lo que había dejado el terror de Uruguay, que permanece hasta hoy en muchos de nosotros. Algunos todavía nos estamos reconfigurando después de ese viaje temporal y emocional y estamos resignificando un motín de experiencias que no están nada, ni nada más, ni nada menos, que relacionadas con el concepto que lo engloba todo, el totalitarismo y su hedor. Es doloroso saberse que uno viene de sentimientos tan desgarradores que se te tuerce el estómago, pero fue necesario ese tránsito para saber que tenemos que poder seguir recordando lo que hicieron, lo que nos hicieron, y todos tenemos que seguir peleando porque no lo vuelvan a hacer. Esto se vuelve inconsistentemente un leitmotiv, y acá encontramos una microresistencia. En encontrarnos encontramos también una microresistencia. Pero no solo es retrospectiva la herramienta de resistencia que veo acá. O mejor dicho, de este ir para atrás podemos recoger un montón de cosas para construir, para desarrollar respuestas. Respuestas que reflejen que para resistir no puede haber una sola verdad, que para resistir tenemos que dedicarnos, escucharnos, compartirnos, abrazarnos, entrelazarnos, generarnos y perpetuar nuestra confianza colectiva, mostrándonos como individualidades vulnerables que se potencian y fortalecen en conjunto. Sabernos purpurina destellante en la noche, diversa pero encontrada. Que empatiza con otro, que no se deja mover por su desazón individual, que mueve el mundo para otros y se deja retorcer por un otro, por otros. Respuestas que nos encuentren horizontales, llanos, lisos y redondos, sin jerarquías, sin padres, sin jefes que estructuren nuestra mente. Respuestas que nos encuentren libres, libertarios, en el hacer, en la retórica, en el pensar, en nosotros y con nosotros. Y todo esto es de la mano, y está en nosotros. Esa es parte de nuestra resistencia. Y es parte de lo que ya somos y de lo que ya está. Es una paradoja que también estuvo siempre, pero que tenemos que resignificar y reactivar. Este es nuestro país de las maravillas hoy, en el que no aparecen las hadas ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Nuestra resistencia es construir con los demás que sueñan como soñamos para que la realidad que queremos hoy sea tan cierta algún día como un pedazo de pan. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí doblando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto que con su voz pueden transformarte en piedra. Hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las alas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enojado, es tan real como el amigo que está a tu lado.

te quería recordar que hoy es una luna muy importante, es una del zodíaco y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito donde sea, una velita, así que bueno. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo. Queríamos contarle que quien leyó el texto hace unos minutos es nuestra gran amiga y compañera Cecilia Bértola, y el texto es de su autoría. Luego escuchamos Defensa de la Alegría, de Mario Benedetti, y luego el texto de Cecilia, lo que escuchamos fue El País de las Maravillas, de Canciones para no dormir la siesta. Y lo que leyó Vale recién es un fragmento de un texto que Agustín Cano, también compañero de esta radio, y entendemos compañero en esta resistencia, publicó en Brecha en el último número, el número anterior, digamos, no el que salió hoy. Y nos estamos yendo, sin más para decir, y agradecer a todos los compañeros y las compañeras. Agradecer porque se arrimaron, porque leyeron, porque recomendaron, pero agradecerles por el día a día y por mirar para el costado y saber que ellos y ellas están allí. Nos vamos escuchando a la grandísima que no podía faltar en este programa, Sara Eve, y esta hermosa canción, porque la resistencia también se hace bailando. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Hay gente que trabaja duramente y no deja de sonreír con eso. Hay gente que trabaja duramente y no deja de sonreír con eso.